creyente, unido a toda mi comunidad también de espíritu, parroquia y la comunidad de Villafranca de los Caballeros en la actualidad, y todas aquellas por las que he ido compartiendo vida, San José Obrero en el Polígono, San Benito y Santa Escolástica en Castañar y Navalvillar, Santa María de la Mayor en Talavera, y ahora esta, como digo, de Villafranca, junto con todos ellos, os invito a escribir conmigo una carta a Dios.